Hola amigos, les habla Daniel, el vocalista del grupo Mr. Gato. Quiero mandarle un beso muy grande a todos los operadores ahí, a todos los que pasan siempre la música tropical. Un beso grande y que la pasen muy bien, ¿eh? Chau, chau.